Que han venido completamente revolucionados, lógicamente también porque son niños, porque lo están pasando bien, porque están inscritos en el club de tiempo libre Los Lagartos, y es lógico, vienen aquí con muchísimas ganas de hablar, que eso me gusta. Pero ya les he dicho que guarden también su turno, que hablemos todos de uno en uno y que nos vayan contando. Lo que sí voy a saludar primero a Alicia Pinilla. ¿Qué tal, Alicia? Que además tú hablabas con nosotros hace tiempo en la radio, ¿te acuerdas? O sea que imagino que los oyentes, los más fieles, habrán de reconocerte. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con esta cuadrilla de niños, queda más guerra que pa' qué, pero bueno, se portan bien, los voy llevando. Bueno, Alicia, ¿cuánto tiempo llevas de monitora? Desde Semana Santa. Desde Semana Santa. Bueno, ¿y lleva en marcha Los Lagartos cuánto tiempo? ¿Hace 2 semanas? Llevo desde el 21 de junio. El 21 de junio se abre ya la temporada del Club de Tiempo Libre, Los Lagartos. Y estaré hasta el 15 de julio. ¿Y cuántos niños lleváis? ¿Cuántas monitoras estáis? Pues de momento, yo con los mayores estamos, mi voluntaria, aquí Julia, ¿sí? La presento, un saludo para ella, y estoy yo con 8 niños. Y luego la primera quincena de julio estaré con 13 niños y tendré otra voluntaria que se llama María Pilar. Bueno, ¿y qué es lo que hacéis como monitora? ¿De qué te encargas? ¿Cómo pergeñas, por decirlo de alguna manera, lo que es la jornada, ¿no?, que vais a abordar? Imagino que tenéis un programa de actividades ya realizado, ¿no? Preparamos unas dinámicas según el día. Los lunes preparamos una dinámica interior, luego preparamos otra dinámica exterior, paramos a almorzar, nos vamos al parque, jugamos y a la 1:30 volvemos. Los martes, por la mañana, hacemos talleres con nuestras manos. Hemos estado dedicado a la pesca, hemos hecho una pecera, hoy hemos hecho una mina. Luego nos vamos a la piscina y de la piscina ya volvemos a comer. ¿Se todos los días vais a la piscina? No, solamente los martes y los jueves. Ah, vale. Y los que vienen por la tarde, de 3:30 a 5:30, pues preparamos talleres para ellos. O sea, hacemos manualidades o disfraces o nos pintamos la cara o... Pero constantemente están haciendo una actividad, ¿no?, para estar entretenidos, relajados y pasarlo bien. Que yo entiendo que también que tenéis que tener paciencia, muchas, monitoras y voluntarios, pero también es un placer, ¿no?, estar y trabajar estar con los niños. Bueno, a ver, os vais a ir presentando uno a uno, diciendo vuestro nombre y vuestra edad. A ver. Yo soy Marta y tengo 10 años. Yo soy María y tengo 9 años. Yo soy María y tengo 7 años. Yo soy Eneko y tengo 8 años. Yo soy Igor y tengo 8 años. Digo, 9. Yo soy Jorge y tengo 9 años. Yo soy Diego y tengo 9 años. Yo soy Amanda y tengo 11 años. ¿Y estáis todos en el mismo grupo? Porque veo que tenéis diferentes edades. Sí. ¿Todos en Iguanas? Sí. O sea, ¿Iguanas comprende que de qué edad a qué edad? Los mayores. No, es que lo que ha pasado es que como en junio ha habido pocos niños, entonces nos ha puesto Elisa de más o menos unas edades comprendidas... Pero luego ya en julio, pues yo tengo niños que están nacidos en el 2002 y el 2003. Es que otros están con el 2004-2005, más o menos de las mismas edades. Mm. Es que primero hay lagartos, luego lagartijas. Lagartijas, lagartos y iguanas. Y camaleones. Bueno, ¿y cómo lo pasáis? Bien. Bien, es la primera vez que estáis inscritos en Los Lagartos, es el primer año en que participáis de esas actividades, ¿no? ¿No? ¿Nadie es nuevo en este club de tiempo libre este año? Yo sí, yo. Bueno, y contar, bueno, el primer día que llegáis, ¿conocíais ya alguno de los compañeros, vosotros que os iniciáis este año en esta aventura? Bueno, yo empecé y entonces empecé a hablar con estos dos, pero con no los Jorge y Diego, y entonces los fui conociendo. Pero no conocías a nadie, tú entraste y no conocías a nadie, porque el colegio, imagino que no estudiáis juntos, claro, si no los conocíais, ¿no? Voy a un colegio de Zaragoza. O sea que enseguida entablaste amistad con ellos dos. Sí. Claro, y lo pasáis, imagino que muy bien, ¿no? Sí. Claro, a ver, ¿qué queríais decir? Que yo voy, por ejemplo, al colegio con una de esta clase, con otra que se llama María. ¿Con María? Y con Cristina. Claro, entonces también ibais con ventaja porque ya conocíais vosotras a la gente, ¿no? Claro, entrar en un sitio donde no conoces a nadie como le pasó a él es más complicado. Yo sí que conocía a Marta. Yo conocí a Diego y a María. Y a Jorge. Bueno, ¿y qué es lo que...? Y a Neko. Ah, bueno, yo no conocía a nadie. Ah, ¿tampoco conocías a nadie? ¿Era tu primer año también? No, mi tercero. ¿Y no conocías a nadie de anteriores años? No, es que yo iba con los camaleones. ¿Y los camaleones que ya no están? Sí, en julio. Ah, vale, vale. ¿Y cómo fue tu integración? No toques los micrófonos. ¿Cómo fue? ¿Cómo te integraste? Bien. ¿Bien? Empecé con a Marta y María y después con María... Y después con Sofía, que ahora no está. ¿Y cuánto tiempo estáis cada día? ¿Cuántas horas? No lo sé. Yo de 9:30 a 5:30. ¿Y qué tal la comida? ¿Ya coméis bien? No. ¿No coméis bien? La comida está bastante mala. No, sí. Bueno, una cosa es que esté bastante mala y otra cosa es que nos guste. Está no muy nos gusta. Mala. Es que hay comida que es que... Te encanta, que está deliciosa, la pruebas ahí y es que es para vomitar. Y los que se quedan a comer. Entonces, yo no me quedo pues, a comer. Está mala. Luego ya es que muy, hay muy, algunos muy que mala. No se quedan a comer y no pueden pero ir a mala. Los talleres de por la tarde. Ya. Entonces, sí que se puede ir por los talleres. Ya, pero que no pueden. Bueno, ¿cuál es el taller que más os gusta o la actividad que más os gusta? Uno a uno, a ver. Lo que más disfrutas, porque como nos ha contado antes Alicia, hay distintas actividades, depende del día, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? La piscina. ¿Qué hacéis en la piscina? Estar todo el día en el agua, ¿no? Bañándonos. Estamos en el agua, yo es que no salgo porque me encanta el agua y pues estamos ahí haciendo lo que queramos y sobre todo yo estoy tirando a Alicia al agua. Alicia la monitora. Sí. Tú le tiras a ella. Bueno, con bastantes más porque si no no podemos, pero... Con todos más. Pero eso es la monitora, ¿no? Un respeto, bueno, no hay que tirarle hay que jugar. La pista. Ah, y se puede jugar de otras maneras. Es claro. Que si ya se deja más o menos. Bueno, tú la piscina, María. También la piscina. También, donde me mejor gusta te lo mucho pasas. El agua y además es como un tiempo, es como tiempo libre para estar en la piscina. ¿Cuánto tiempo estáis? Pues desde las 11:30. Hasta las 1:10. Imagino que con crema de protección, sí. ¿No? Para no quemaros, no estar mucho tiempo al sol. Sí. Todas las precauciones lo son único pocas, es que ¿no? No estamos casi ningún tiempo al sol. Estamos todo el rato en el agua. Claro, pero en el agua también hay sol y... Bueno, pero llevamos bueno, la pero crema. Lleváis la crema, ¿no? Lo que más hacemos es bucear. ¿Y bucear es lo que más te gusta, sí, María? Sí, solo que a veces que subimos en las colchonetas y a veces tenemos que salir muy rápido. Claro. Oye, ¿qué os iba a decir? Aparte de lo de la piscina, que eso que os encanta a todos, porque... ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Sí, que a mí me gustan las manualidades. Las manualidades, claro, a eso iba yo. Está muy bien la piscina, porque lo pasamos todos muy bien cuando vamos, pero los talleres que nos decía antes Alicia... Las actividades, ¿no? Los talleres de manualidades. ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que hacéis? Pues a mí lo que más me ha gustado ha sido un acuario que hemos hecho con una caja de cartón. ¿Un acuario con una caja de cartón? Sí. Creo que así lo cuentas y dices, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Una caja de cartón que es opaca, que no se ve nada. ¿Cómo se puede hacer un acuario? Pues pintándola azul, cortándole un lado grande de la caja... Y lo de arriba, y luego nos han sacado unas fotocopias de unos animales y las hemos coloreado, recortado y luego pegarlas en cartón y también cortado en cartón. ¿Y luego os lleváis a casa? Sí, y a mí me ha tocado llevarme la pecera pequeña. O sea, cada uno hacéis una pecera, ¿no? Entiendo. No, por grupos. Pero también hemos hecho, estamos haciendo ahora una mina, también las chicas han hecho otra pecera y también hemos hecho una pecera muy grande, pero para los peces de los niños pequeños. La pecera grande la vamos a sortear. La vais a sortear, claro. Alguien se la tiene que quedar, ¿no? Imagino que la queréis todos. Hombre. Claro. Es que a ver, que hay muchas manos levantadas, María. Pero también, aparte de llevársela a primero, la tenemos que poner de exposición para que la vean los padres. Y también en la pecera grande, los niños pequeños han hecho unos peces con un disco con un CD que tenía como un papel que lo han arrugado, como un abanico lo han puesto. ¿Un CD como un abanico? Un CD hemos puesto un papel puesto, así como medio arrugado, abanico. vale. Y le han puesto ojos. Y luego la han colgado en la pecera. Qué chulo, yo quiero ver esa pecera. No sé cómo puedo hacer para ir a verla, qué tengo que hacer. ¿Dónde está? Ven al colegio. En el colegio, cuando entras al lado de la puerta y dos puertas, pues al lado está la pecera. Pues yo quiero verla. Y unos peces pequeñitos y luego la pecera. Como donde el recreo. Vale. Y además no hay que darles de comer, ¿no? No, es de mentira. Es de mentira. Y también en la pecera habíamos hecho unas ranas con plastilina. Sí, había hecho. ¿Y qué? ¿Y siguen las ranas con plastilina? ¿Se mantienen? Sí, porque las pegamos con cola y con pegamento. Y hemos... Pero es difícil una rana, ¿no? Una cosa tan pequeña y tan... No, con moldes. Ah, vale. Claro, también, es que eso es más complicado. Y también había como unos cacharros que eran como papel de colorines. Lo hemos puesto como si fuera... Confeti. Confeti. No sé qué es. Como si fuera... Bueno, María, que estás con el brazo levantado. Sí, también me ha gustado mucho las excursiones del parque de atracciones y... Ah, bueno, cuéntanos, es verdad, ¿qué excursiones ya habéis hecho? ¿Sabéis los viernes, no? Excursión. Hemos ido solo una al parque de atracciones. ¿Y qué tal? Bien, aparte vimos una actuación de Aves Rapaces y en el colegio también están las fotos con un águila. Que se llamaba Coco. ¿El águila se llamaba Coco? Y se pueden comprar por 5 euros. ¿El qué? La foto. Ah, pensaba que la ve. Agarrándolo con guante. Y además, ¿sí? ¿Te pusiste un guante? No, o sea que se podía. Se podía y no quisisteis, os daba miedo. Que en lo de las aves rapaces, es que el ave te pasaba por delante. Y una vez nos dijeron que nos pusiéramos en una fila con las piernas abiertas y el pájaro nos pasó saltando por debajo. Sí, y no nos y pasó nada. Volando, iba a pasarle a Marta por la cabeza y yo le dije, Marta. Entonces, qué miedo, ¿no? Entonces, verlo tan cerca. De repente me pasó por delante y yo, vamos, casi salto. ¿Un águila decís? ¿Una? Un águila, ¿no era? No, el águila también. El águila estaba bastante rebelde. Un halcón, un halcón también. Que estaba buscando su merienda. Le estaban quitando. Venía volando todo el rato en picao, pero todo el rato le daba la vuelta a la merienda y no la podía coger. No la podía coger, iba por ahí y no la había cogido. Al final la cogió. Con un palo y luego se la dio y al final. Que bastante rápido. Oye, a ver, que no me ha contado nada él. Diego. Es que no tengo nada. No tienes nada que contar, pero ¿qué tal lo estás pasando? No toquéis los micrófonos, por favor, porque se mete mucho ruido. Lo estoy pasando bien. Lo estás pasando bien, ¿no? Llegáis a casa aquí y dices, bueno, qué bien lo he pasado hoy. Cómo me he reído, cómo he disfrutado, cómo he aprendido. ¿Aprendéis también cosas, Diego? No. Sí, más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Quién ha dicho, no? Solo Manuel. Bueno, sí, además, habilidades y algunas cosas. Estuvimos jugando... Además, no, es que esto no es una escuela, ¿no? Es como, bueno, se aprende, pero principalmente es jugar también, aprender a compartir. Pues que en el parque de atracciones también nos montamos en bastantes atracciones. La montaña rusa, los troncos de agua... ¿La montaña rusa os gusta? Sí. El Moncayo. Moncayo se llama más o menos. Pero nos marea. Dices, bueno, vale, yo me lo paso bien mareándome, ¿sí? No, yo me manté 3 o 2 veces. Solo que hay una atracción nueva que es como un tío bien, que sube y gira y... Twister. Y que es así que marea. A ver. Al final queríamos también... Sí, En el colegio también aprendemos inglés. ¿También aprendéis inglés en el colegio todos? No, todos no. No, los que se han apuntado. ¿Y qué tal el inglés? Porque imagino que también es un inglés, no como el colegio, sino más relajado. ¿Nos puedes decir algo en inglés? Así, imagínate, estoy encantada de estar aquí, por ejemplo. Es que yo he empezado este año a dar inglés. Ah, entonces no. Es que yo desde infantil llevo dando alemán. Alemán es complicadísimo, ¿no? ¿Nos puedes decir algo en alemán? Que igual nos enfrentamos a Alemania dentro de poco, por cierto. Bueno, ich heiße Amanda und ich habe 11 Jahre alt. Jo, qué bonito suena, ¿eh? Cuando lo hablas tú el alemán, porque siempre parece muy duro y ahora suena muy bonito. Y he dicho, yo me llamo Amanda y tengo 11 años. A ver, María, antes íbamos con música. Cuando habíamos ido al parque de atracciones, la manera de montarnos en las atracciones iban abriendo en dos. Muy bien. Sí, claro, tiene que ser organizado. Grupos, o pequeños o mayores. Vale. Y así íbamos más rápido, había... porque todos juntos, pues, había atracciones muy pequeñas y para pequeños que no cabíamos nosotros y había atracciones de mayores que cabíamos nosotros, pero no los pequeños. ¿Los autores dicho que había una casa también, que es la casa magnética, que al meterte parece que es... Es que se mueve, está así. Te caes. Está inclinada. Está inclinada, tengo que ir al parque de atracciones. Tengo que ir a la pecera y al parque de atracciones, que hace mucho que no voy. ¿Os gusta la música, verdad? Sí. Claro, pues vamos con un poquito de música y volvemos enseguida. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Sweat. And now to your heart saying I love you, a name on your arm saying you'll always be true. Declaration of love in red, white, and blue. You're gonna love to do, you're gonna love to do. Well, he's mean and rude when he wakes and starts. Yeah, one of his moves can just break my heart. By the pounds and the thumps when he grabs me tight, I love a rough lover every inch, every night. And now to your heart saying I love you, a name on your arm saying it'll always be true. Declaration of love in red, white, and blue. You're gonna love to do, you're gonna love to do. This heart of a boy talks soft to me behind closed doors. He can be so awfully sweet when he lays by my side. He's my very own real wild child, with his heart of stone sitting all alone between the anchor and the bride. And now to your heart saying I love you, a name on your arm saying it'll always be true. Declaration of love in red, white, and blue. You're gonna love to do, you're gonna love to do, yeah. En Onda, 107.0. Bueno, a ver, que están un poco alborotados, que es que si no os portáis bien, bueno, yo no sé si os gusta venir, pero no volveréis, ¿eh? ¿Eh? Claro, está rojo, y cuando está rojo salimos todos por el micrófono. Venga, va, y sobre todo no tocamos los micros, porque si no se oye muchísimo el ruido en ahí en los receptores, ¿no? En los oyentes que están sintonizándonos. Bueno, ¿queríais hablar del partido de ayer? Sí, sí. A ver, creo que lo visteis todos, ¿no? Sí, sí. Y me decías que celebrabais el gol y os tirasteis a la piscina cuando celebrasteis el gol. Sí, yo también. ¿Sí? Íbamos a la piscina cuando marcó gol el Villa. Yo cuando estaba así con el bañador puesto, y entonces cuando Villa tiró con la izquierda y luego marcó con la derecha, me salí directamente a la calle y me tiré de bomba. De lo contento, ¿no?, que te pusiste. A ver, María. Y quedaron 1-0. ¿Lo viste? ¿Vosotros lo visteis, Diego y...? Yo sí. ¿Pero lo veis de aquellas maneras porque hay que, bueno, vale, a ver, como está todo el mundo en casa viendo el partido, yo también lo voy a ver? ¿O lo veis porque realmente disfrutáis muchísimo viendo a España jugar? Yo porque quiero, nada más. Es que este partido ha sido interesante, sin embargo, el de Honduras no me gustó mucho porque era un poco rollo. Es el de Honduras también... El de Honduras era un poco fácil. Era, sí, entonces se aburría, pero ahora en contra Portugal más entretenido porque están más o menos a la misma altura. Claro. Entonces están de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y al final metimos gol. Sí, porque es que, a ver, estar todo el rato ahí delante y encima, que es que en el de Honduras jugaron mal porque podían haber metido un montonazo más de goles porque era fácil. Vamos, y contra Portugal, pues más entretenido. Y aparte, el portero es que se las paraba casi todas. El portero de Portugal, claro, es que decían que sí, era, es el mejor, ¿no? Es del el mundial. Mejor, que no se ha parado en el mundial ni no se ha parado todas. Exacto, que no le habían metido ningún gol. Justo España le ha marcado el gol. Es que España somos los mejores. ¿Somos los mejores? ¿Vamos a ganar el mundial o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Que de Argentina o Alemania, que son muy buenas, ¿eh? Da igual, ya ganaremos. Pero Argentina creo que ya se ha eliminado. Estamos avanzando. No, Argentina juega este sábado contra Alemania. A ver quién gana. ¿Qué partido? Claro, y quien gane de ese partido juega con España. Por eso que digo que todavía tenemos que, claro. Quien juega con España seguro que pero gana. Aún podemos llegar a la final. Pero si España gana a Paraguay. Muy bien, claro. Primero, eso es, primero tenemos que ganar a Paraguay. Pero Paraguay. Bueno, Paraguay, a ver, veremos. A ver, María. Y es que también estábamos amigos y como ya estábamos un poco cansados de que no metiera un gol, pues entonces ya nos salimos un poco a jugar y justo nos perdimos el gol. Os perdisteis el gol, justo, claro, cansados luego, de no meter, de que no metían, ¿no? Sí, y luego, y pero luego ya pusieron la repetición y... Y ya lo viste, claro. Porque además justo salimos y de repente metieron el gol. O sea, puede salir y meter el gol. A ver, ¿vosotros qué estáis hablando? ¿Qué habláis ahí fuera de micrófono? ¿Qué hablabais del partido? No, del gol, porque que lo de digo que el remate, que así que fue un remate, que no fue tirar portería, sino un remate. ¿El gol de Villa fue remate? Sí, porque se la paró el portero la primera. O sea, tiró con la zurda, paró el portero y luego se le rebotó, vino otra vez y tiró con la diestra y sí, fue gol. Entonces remate significa que no es la primera vez que le das el balón, sino que viene de un segundo rebote. Sí, o sea, que la primera tiró, pero se la paró el portero, la segunda ya... Es que el portero se le olvidó cogerla. Oye, ¿y Iker Casillas cómo lo veis, el portero? ¿Está bien? Está muy bien, se paró un super paradonazo. Ah, se pegó un paradonazo. Tiró el Cristiano Ronaldo. Y que el Casillas con los puños lo tiró así, pero en la tele parecía que era gol. Claro, y eso que dicen que está muy enamorado y que eso le puede hacer despistar, ¿eso es verdad o no? Sí. ¿Creéis que...? Yo creo. ¿Que su novia le tiene distraído un poco? Sí. Puede. Pues a ti igual te debe tener la novia súper distraído porque... ¿El qué? Bueno, y además del fútbol, ¿qué os gusta? Además del fútbol, de la piscina, de los talleres, ¿qué os gusta más hacer? ¿El tenis también? Pero es que es un asco porque aquí no hacemos. ¿Eh? Mira, a ver, que, bueno, la narración, que en la piscina, pues, hay algunos que no saben nadar muy bien o no saben nadar. Sí. Entonces es muy divertido porque estamos todo el rato con la colchoneta de aquí para allá, venga por aquí, y el otro que no sabe nadar muy bien. Bueno, pero hay que ayudar, pues a los que no saben nadar muy bien, ¿no? Claro. A mí también, además. Ayer ahí está María que no sabe nadar y estamos que es chiquitita, con ¿verdad? Ella con la colchoneta para que no... Claro, ahí sí que tenéis que porque tener mucho sabe, cuidado con la gente que no sabe nadar, sabe es verdad bucear, que... Claro. Sabe bucear, pero no sabe... Es que soy la más pequeña en la clase. Claro, y tenéis que estar pendiente de ella, ¿eh? A ver, para terminar, va. Pues que mira, que nosotros en la piscina Jorge y yo llevamos a las chicas a dar una vuelta en la colchoneta. Sí. ¿Ah, sí? A nosotras dos. O sea, ellos están más en la colchoneta y vosotros... Ah, muy bien. El motor de atrás y yo remando. Oye, qué y bien, nosotros, ¿no? Y nosotras ahí tumbadas. Qué y luego bien. Ellas a mí. Ah, luego ellas también. Claro, pero fue más largo el nuestro. Qué bien, que no está sé, muy bien. Igual sale algo. Bueno, ja, ja, ja. Una amistad, una buena amistad puede salir, ¿no? Bueno, aparte, en los lagartos también nos divertimos mucho porque salimos al patio... Jugamos un poco como al baloncesto, al balón prisionero y además es muy divertido porque vamos al parque, hacemos globos de agua, mojamos a los monitoras. Claro, eso pasáis bomba. En fin, que en los lagartos lo pasáis. Lo pasan en bomba dando más. Y además, lo guay de ir al parque y mojarnos es que podemos mojar mogollón a las monitoras. Dejamos a Julia a la calada. Es que parecía que se hubiera metido en la piscina. Con la ropa. Sí, sobre todo a Alicia y a Julia. A Sun ya no iba tan mojada, pero es que Alicia y Julia... Es que la habíamos pillado en última hora. Iban chipiadas las dos. Bueno, y nos decíais que la última excursión ha sido al parque de atracciones y este viernes, ¿a dónde os vais? No sé. Al aula del naturaleza o algo así. Al aula del medio ambiente. Ah, qué bueno, ¿no? Eso está muy bien. ¿Os apetece? Sí, pero algunos ya no vamos porque hoy acabamos ya los lagartos porque entonces no nos quedamos en la quincena. Claro, que ha sido por quincena, ¿no? La primera quincena de julio. Sí, ¿y quién os vais de ese claro, último día? Hay gente, o sea, es la última... Ah, qué pena. Sí, claro. La última quincena, sí, porque además... Claro. Pero al menos hemos estado en el parque de atracciones que yo creo que es muy, pero que muy divertido. María y yo nos mordemos tres veces juntas en la Casa del Terror, seguidas. Claro, pues imagino que divertido lo veríais, ¿no? Para repetir tantas veces. Nosotros sabemos de memoria la Casa del Terror. Y María no, les quiere dar una sorpresa a sus compañeros. ¿A usted la sorpresa? Ah, no. Ah, ¿aquí? No, está en clase. Vale. Les vas a hacer como una especie de sorpresa de despedida, ¿no? Porque sí, ya es tu último día. Realmente ya lo sabemos. Yo ya me la sé. O sea, que no es mucha sorpresa. No, solo nos han dicho a las chicas solo... ¿A los chicos? Yo es que solo le he dicho a los chicos que igual son cromos del mundial. Igual, igual ya se pero sabe. No se sabe. Bueno, pero bueno, ¿lo habéis pasado bien como último día venir aquí a la radio, María? ¿Como último día te ha gustado venir aquí a la radio? Sí, porque además nos divertimos claro. Y entonces entre los compañeros y... Está bien, ¿no? Es una experiencia sí. También. Bueno, pues me gusta que lo hayáis pasado bien. Nos tenemos que ir, María. Una última cosa, va, tan rápidamente. Pronto. ¿No? ¿No quieres decir nada? ¿Quieres decir alguno a alguien? Yo voy a decir algo. Va, di. Yo quiero decir que los voy a echar mucho de menos, que les he cogido mucho cariño, se han portado muy bien. Y que María y Marta van a ser reinas de las fiestas. ¿Las dos vais a ser reinas, sí? Bueno, pues vendréis aquí, otro día, ¿vale? Sí. Para haceros una entrevista. Claro, imagino que os hace mucha ilusión, ¿no? Hombre, si no nos habría apuntado. Claro, si no nos habéis presentado. Lo malo es que aún no nos han dicho de qué somos. ¿Cuándo os lo dicen? Y es que... Bueno, ya iremos hablando de todo eso ya, porque las fiestas también tendrán lógicamente cabida aquí en la programación de Cuarte en Onda. Muchísimas gracias a todos. Pasarlo bien, Alicia. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.